Continuamos con nuestro informativo y dentro de la información que sosteníamos esta mañana era preocupante una situación que se encuentra en la provincia de Córdoba relacionada con la igualdad de género. Así es. De hecho, tenemos al teléfono a Gloria Serrano. Buenos días, Gloria. Gloria es la abogada de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género. Y en esta semana hemos estado viendo cómo algunos juristas de algún partido judicial de la provincia piden más recursos frente al desamparo de las víctimas de violencia de género en el ámbito rural, ¿no, Gloria? Sí, exactamente. En concreto, el partido judicial al que nos hemos referido esta semana, ¿no?, y el que hemos denunciado la situación es el partido judicial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Vale, y engloba diferentes pueblos como por ejemplo Hinojosa del Duque, Valsequillo, Espiel, Belmez, Belalcázar. Entonces nosotras lo que hemos hecho esta semana ha sido poner el foco un poco en este partido judicial, aunque hay también diferentes partidos judiciales que sufren la misma situación, pero este en concreto de forma flagrante, ¿no?, por así decirlo, porque los funcionarios que ahora mismo hay son 4, ¿vale?, para un volumen de trabajo, como sabréis, bastante grande. Esos 4 funcionarios, para hacer ese trabajo, ¿cuántos tendrían que ser, hipotéticamente? Pues imaginaos que en la provincia de Córdoba, a lo mejor en instrucción, puede haber 17 funcionarios. En la capital, pues imaginaros la desproporción, muchísima. Aparte, las compañeras nos contaron también, que fue lo que estuvimos comentando, que cuando un funcionario se da de baja, existe la obligación de destituirlo por otra persona, ¿no?, de poner a otra persona en ese puesto. Y no se está produciendo esta situación, o sea, que encima de la sobrecarga de trabajo, de que ya de por sí hay 4 funcionarios, cuando uno de ellos se da de baja, son 3 o 2 funcionarios los que se hacen cargo de todos los asuntos con muchísimos pueblos, que estamos hablando de un partido judicial que engloba muchísimos pueblos de la provincia de Córdoba. Gloria, en todo caso, para que nos entendamos todos, sí, cuando hay falta de funcionarios, cuando eso no funciona, sí, bien, cuando eso hay, no sé, que están mirándolo de una manera que no es efectivo el trabajo que llevan a cabo, ¿de qué manera afecta a un protocolo de seguimiento? ¿Qué ocurre, pues, cuando no hay tanto personal que cubra este trabajo? Por ejemplo, bueno, para empezar, crea una situación de desigualdad, ¿no? Porque al ser víctima de, por ejemplo, de Belalcázar o de Belmez, pues en concreto en violencia de género, ¿no?, pues la situación es que por el trámite penal es verdad que es vía de urgencia y se tramita todo muchísimo más rápido, pero es cierto que la medida aparejada a la denuncia penal, es decir, cuáles son la regulación de las medidas de los hijos menores, el divorcio, etcétera, la parte civil, ¿no?, diríamos, pues nos estamos encontrando con la situación de que pasan 9 meses y ni siquiera se tramita el procedimiento, es decir, ni siquiera se inicia. Entonces nos encontramos con situaciones de desamparo y de desigualdad, que las mujeres víctimas de violencia de género pues están pasando situaciones que no se pueden divorciar de un plazo de 9 meses, cuando eso no debería de ser así. Estamos hablando de cosas inauditas, ¿no? Entonces, por eso que pensamos que era importante poner el foco en este asunto, ¿no? Gloria, ¿quiere decir con esto que a veces es imposible tramitar las demandas y que incluso no se pueden ni poner en marcha las medidas de protección a las víctimas por falta de funcionarios? La medida de protección sí, porque te explico. La medida de protección son se otorgan en el momento en el que se pasa a disposición judicial al autor, ¿no?, al agresor, y a la víctima se le concede tanto la orden de protección como una medida civil de 30 días, ¿vale? Es cierto que esas medidas civiles de 30 días son provisionales. En el momento en el que pasan esos 30 días, la víctima tiene que interponer una demanda o de divorcio o de separación o de regulación de medida. Esta demanda es la que no se está empezando a tramitar. ¿Me explico? Sí. Entonces, nos estamos encontrando en situaciones en las que pasan 9 meses desde que se produce el hecho delictivo y las víctimas se encuentran en la misma situación que se encontraban antes. Entonces, es lo que expliqué en la rueda de prensa que tuvimos, ¿no? no podemos exigir que a través de las campañas de todos los medios de comunicación, del gobierno, etcétera, que se incremente el nivel de las denuncias cuando nosotras sí lo consideramos, pero estamos viendo que hay retrocesos. Entonces, muchas veces esto puede influir no solamente ya de por sí de la situación traumática que viven en las zonas rurales muchas de las víctimas, ¿no?, de subordinación, de control, etcétera, etcétera, con el hecho de que sepan que en su propio partido judicial no se están llevando bien los procedimientos judiciales, no se están agilizando como deberían, ¿no? Fíjate que este año hemos ido muchas veces a las urnas a votar diferentes direcciones, sí, de administraciones, tanto autonómicas, sí, en general, del país, etcétera. ¿Tiene que ver todo esto? ¿Quién gobierna? ¿De qué presupuestos dispone para hacer un funcionamiento correcto a la hora de proteger y buscar sobre la lucha sobre la igualdad? Porque depende, a lo mejor, qué voluntad política hay en uno u otro. Esto se podría resolver con esa voluntad y con ese deseo de, sí, que las cosas funcionen, ¿no? Sí. Nosotros hacemos mucho hincapié en la descentralización de esto, y puede sonar raro, pero es cierto que, por ejemplo, las víctimas de las zonas rurales, una vez que ya termina la fase de la denuncia, cuando tienen que ir a declarar a los juzgados, muchas veces no tienen medios para hacerlo, o dónde dejan a su hijo, o qué vehículo utilizan, una serie de cuestiones que la justicia no se plantea, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho con la voluntad política y de cómo la propia justicia debe dar medios a las víctimas, debe facilitar el acceso a la justicia, además que está dentro de nuestra propia constitución, ¿no?, el acceso a la tutela, claro, judicial, claro, efectiva, de forma igualitaria, eso, si eres víctima de una zona rural o de una zona urbana, ¿vale? Entonces, esto tiene que ver mucho con la voluntad política y también con el desarrollo del pacto de Estado, que no se está cumpliendo, eso, que fue un pacto que se firmó en su momento de forma igualitaria por todos los partidos políticos, pero que no se está desarrollando legislativamente hablando, ¿vale? Entonces, ahí en ese pacto de Estado se contemplaba una serie de medidas bastante importantes para las víctimas de las zonas rurales. Gloria, ¿se puede decir que Córdoba es el patito feo en este asunto? ¿En cuanto a Andalucía? Sí. Se puede decir que Peñarroya y Pueblo Nuevo, sí. Es cierto que no conocemos la situación de otros partidos judiciales, porque a lo mejor no haya salido a la luz o a los medios de comunicación, ¿no? Pero es cierto que Peñarroya, Pueblo Nuevo en general, no solamente en violencia de género, sino en todo, por la situación que he explicado antes, de la falta de funcionarios, es el patito feo de la provincia de Córdoba. ¿Qué tendría que ocurrir para que cambiara todo esto, para que se revertiera todo esto? Pues tendría que ocurrir lo que hemos hablado, lo que hemos dicho antes, ¿no? Voluntad política. Es cierto que muchísimas competencias de justicia están transferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y sobre todo acercar, ¿no? Acercar los medios y la información, la accesibilidad de las víctimas a la justicia, sin que sea algo tortuoso, sin que sea algo que en la que ellas tengan que buscarse la vida. De forma, bueno, nosotros nos hemos encontrado muchísimas situaciones cuando hemos ido a los pueblos de verdadera angustia, ¿no? Una vez que ya ha interpuesto la denuncia, porque no sabes dónde dejar a su hijo, claro, qué es lo que hacer con el trabajo. Entonces, son situaciones que la justicia debería de tener en cuenta, ¿no? Y de ayudar a las víctimas. Y con respecto al cambio, pues lo que dijimos en la rueda de prensa, que en el momento en el que, obviamente, incorporar más funcionarios, dotar presupuestariamente a la justicia, ¿vale?, con funcionarios, y en el momento en el que un funcionario se dé de baja, pues tener que incorporar a otra persona para sustituirle. Uh-huh. Simplemente eso. Ojalá que eso ocurra pronto, Gloria. Exacto, ojalá. Que esas, sí, voluntades y esas ganas se junten para poder hacer ya de una vez por todas el equilibrio de esta situación, que siempre recae lo negativo sobre la situación de las mujeres. Gloria, sí, y más y ya concluyo, no solamente en las víctimas de zonas urbanas, sino todavía incluso más en las zonas rurales, que es lo que venimos nosotras diciendo desde hace tiempo. Sí, muchas gracias, Gloria. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotras. Y muy amable por atender nuestra llamada. Igualmente. Gracias, Gloria. Igualmente, gracias. Adiós.